Sí, obviamente que el hincha, como todos nosotros, estamos ilusionados con poder obtener un buen resultado rápido. Pero es un equipo que se está conociendo, que está en formación, que estamos captando a poco la idea de Martín, así que hay que ser un poco paciente también. Obviamente la necesidad de ganar está, pero bueno, por momento estamos teniendo esa idea del juego que Martín quiere, y yo creo que se van a dar los resultados. Ya estamos en un camino que venimos entrenando bastante tiempo juntos, pero bueno, es difícil siempre una idea, aceitar rápido una idea nueva que traiga un técnico, así que creo que lo estamos haciendo de la mejor forma posible, pero bueno, hay que ser un poco pacientes también, que no tengo duda que los resultados van a llegar, porque sabemos a lo que queremos jugar y a dónde apuntamos. Y cuando me hablas de la idea de Martín, ¿cuál es la idea de Martín entonces? Sí, nosotros tratamos de hacer un juego posicional donde tenemos mucho ser directos a la hora de atacar, siempre pensando en el arco de enfrente. No es un juego posicional de tenencia de la pelota sin ningún sentido, así que siempre proponiendo siempre nuestro juego con esa idea, no es un juego posicional que cada uno cumpla una función, siempre con el objetivo de pensar en el arco de enfrente y ganar. Es difícil la idea, pero es una idea que nosotros estamos muy comprometidos en aceitarla para que los resultados lleguen rápido, porque es el mejor camino que creemos a ganar un partido. ¿Y cómo es la preparación entonces de cada uno de los encuentros? ¿Es con ideas distintas al anterior, o puede llegar a ser con ideas distintas al anterior, o la idea es siempre la misma y quizás lo que puede variar son los nombres o el esquema? No, nosotros siempre pensamos primero nosotros en hacer nuestro juego, y de ahí vamos obviamente teniendo los recaudos necesarios del equipo con que enfrentamos, ¿no? Pero siempre plasmando nuestra idea por ser el rival que sea. Y por ejemplo, si podríamos hablar del partido de este fin de semana ante Comunicaciones, ¿cuál era el planteo? ¿Qué era lo que el equipo tenía que llevar adelante para lograr atacar al contrario? Y del mismo modo, ¿cuál era el planteo del equipo para cuando le ataque el contrario? Bueno, en este partido tratamos de tomar un cierto recaudo un poco más defensivo, porque los anteriores dos partidos los habían atacado bastante en situaciones de repliegue y contraataque, y por ahí sufrimos bastante en algunos momentos. Y en este partido, empezando en zona defensiva, se notó, estuvo claro que el equipo no los atacó. Los pudimos defender muy bien en ese sentido, agrupando un poco más la línea de defensores con los volantes. Así que partiendo de esa idea, creo que se notó un cambio para bien en ese sentido, y después tratábamos de buscar profundidad por las bandas para terminar atacando por centro también. Esa era un poco la idea para este partido, que por momentos se notó, pero bueno, el partido se vio un partido muy chato que se lo terminaron llevando eso, pero bueno. Pero teníamos la idea muy clara de cómo iba a ser este partido. Exactamente, vos hiciste mención. Entonces, la idea siempre fue desde el principio, en este caso, ir por afuera y cerrar adelante. Uno quiere creer con el punta, que en el partido anterior, por ejemplo, fue Aguirre. Sí, tal cual. ¿Y el juego aéreo se toma en consideración, lo que uno conoce como el juego directo, que implicaría que vos, por ejemplo, tires pelotazos? Sí, bueno, pero esa no es la idea de nosotros. Sí, por momentos se puede dar en algunas situaciones de buscar hacia los extremos o por ahí ser más directo con el 9, pero tenemos muchas variantes, muchas rutas de pase que en todo momento la tiramos, y esa no es la idea que plasmamos jugar el pelotazo, claramente. Claro. Estamos hablando con Fernando Vijande, arquero de Cañuelas, quien supo salir campeón allí en la cancha de Cañuelas en el empate ante Real Pilar, quien ahora es el arquero titular de Cañuelas para los pasados 3 encuentros en la B Metropolitana. Y ahora, saliendo un poquitito quizás de lo que tiene que ver el análisis minucioso del juego de Cañuelas, el fútbol, así como tiene lo táctico, tiene lo técnico, tiene un poco lo emocional. Y pregunto, Fer, ¿qué se habla dentro del vestuario de Cañuelas? Mucho más cuando se dan estos sucesos, cuando terminó, por ejemplo, el partido con Armenio, o terminó el partido con Comunicaciones, o si se fueron insatisfechos del encuentro en Berisso contra Villa San Carlos. Sí, obviamente que internamente hablamos que estamos convencidos que se les va a dar un resultado y va a ser el puntapié inicial para un gran proceso, ¿no? Eso no tenemos duda, porque venimos trabajando bien, porque tenemos un gran grupo, se nota en el día a día, es buen clima acá, pero bueno, a veces por ahí el resultado no te acompaña, son resultados mentirosos, que hay que dar vuelta a la página rápido y pensar ya que vamos a conseguir grandes resultados, porque lo hablamos entre nosotros, que lo vemos el día a día, el clima que hay, sabemos bien a lo que proponemos jugar, no tenemos duda que estamos convencidos que vamos a sacar adelante esto con buenos resultados, que vamos a tener más victorias que derrotas, lo tenemos muy claro eso. Y el cuerpo técnico, esto quizás lo de recién un poco entre ustedes los jugadores, y el cuerpo técnico tiene diálogo con ustedes, mucho más pensándolo para tocar tema emocional, psicológico, tomando en cuenta que el técnico, y además es parte del cuerpo técnico, un psicólogo. Sí, eso está en el cuerpo técnico, es un cuerpo técnico bastante numeroso, que está muy abierto al diálogo entre nosotros, que habla mucho con nosotros también. Así que en ese sentido no tenemos problema en eso, tenemos diálogo constante y en ningún momento se cierra a ninguna situación que se pueda mejorar, ¿no? Hay un grupo de profesionales, como decía vos, psicólogos, así que están muy abiertos a todo y ellos también tienen muy claro que es una racha que la vamos a sacar adelante y vamos a obtener buenos resultados, lo tenemos todo claro porque somos un equipo que está muy unido. ¿Cómo están trabajando ahora? ¿Simplemente turno mañana? Sí, estamos trabajando por turno mañana toda la semana. Así que sí, solamente por el turno mañana. ¿Mañana entrenan también? Sí, todos los días. ¿Todos los días preparando todo camino al domingo? ¿Cuál es, qué es lo que se habló hoy? ¿Hubo una charla, por lo menos el lunes? Quizás lo reciente preguntaba por el vestuario, apenas termina el partido, pero el lunes la cabeza está un poco más fría, se va el entrenamiento de otra manera. ¿Hubo alguna charla de Martín hacia ustedes? Hoy tuvimos una breve charla con Martín, pero más que nada él está convencido de la idea y lo que proponemos, como todos nosotros. Así que fue una charla muy breve, que por ahí a partir de mañana vamos a empezar a hacer un análisis nuestro de lo que dejó el partido y cosas a mejorar, cosas a volver a seguir haciendo, porque obviamente cosas buenas estamos haciendo, así que mañana vamos a empezar a hacer un análisis más profundo y como te digo, estamos, el cuerpo técnico está abierto al diálogo, así que muy bueno es. Fer, muchísimas gracias por el tiempo. Antes de despedirte, diciendo que sos uno de los referentes del último ascenso obtenido ante el empate con Pilar y bueno, en los partidos previos, ¿qué le podés decir al insimpatizante que está del otro lado y que además tiene la angustia de no poder seguirlos yendo a la cancha? Sí, más que nada decirle que se quede tranquilo, que es un cambio importante de categoría, que tiene que tener un poco de paciencia. Obviamente que el hincha, como todos nosotros, queremos, estamos desesperados por ganar, pero bueno, hay que entender que es un cambio, ¿viste? Totalmente diferente, estamos adaptándonos a la categoría, pero estamos dando todo en el día a día porque tenemos en claro lo que queremos y vamos, como te decía, vamos a tener más victoria que derrota, estamos todos seguros de eso porque vamos por el buen camino y hay que confiar, hay que confiar que los resultados se van a dar porque tenemos con qué, no es que no tenemos con qué sacar adelante esto, tenemos un grandísimo jugador que vamos a dejar todo porque Cañuela empiece a ganar y se consolide en la categoría lo más rápido posible. Abrazo grande. Dale, dale. Un abrazo a todos. Hasta luego.